daba adelante, por ejemplo, que un jefe de redacción en un periódico en la prensa fue expulsado de su medio y lamentablemente ni la institución de periodistas, ni la federación, ni ningún otro cuerpo colegiado defendió a ese compañero de periodismo. Entonces también de alguna forma se pretende preservar los derechos de expresión de los propios periodistas. Impulsar la participación ciudadana más exigente de los medios con el fin de incentivar la cualificación de edición y de recepción de los mensajes y por último promover la reflexión sobre el valor adquirido de los medios de información. Los medios de comunicación, según sondeos de opinión, se constituyen en el segundo referente más importante en nuestro país, después de la Iglesia Católica. Pero evidentemente gozan de una gran prestigio en nuestro país, pero hasta ahora la gente no termina de determinar cuál es el valor de los medios y cuán útiles o funcionales pueden servir para sus movimientos, para sus inclusive necesidades individuales. Entonces básicamente también que son cuatro objetivos que nosotros proponemos para la constitución de un observatorio. Los obstáculos hasta ahora, bueno, obviamente los factores culturales, lo necesario a veces, lo urgente más bien a veces ya sea lo importante, entonces la coyuntura política, la estrategia económica ha hecho que este proceso sea más bien lento. El desconocimiento sobre la temática, cuando nosotros decimos, ¿y qué tal si constituimos una veeduría de medios? ¡Guau! ¿Y qué veeduría? Y como alguien decía, ¿no? Veeduría, no sé qué. Entonces, necesitamos todavía que la gente se ubique mucho más con la temática y que sobre todo existen experiencias en América Latina y que también se puede adecuar a nuestro país. Y básicamente, uno de los obstáculos que hemos tenido es la consolidación de una estructura visible y sostenible, que sea esta, por un lado, legítima, que sea apropiada por los ciudadanos y que también sea sostenible financieramente. Y que por supuesto medie entre el flujo de oferta y demanda y de deber. Como dice, y estamos aquí para aprender y a construir, y precisamente ese es el propósito y ese es el mandato de mis compañeros de vida, para aprender, para tener una esponja que quiere gestionar todo lo que estén haciendo y comenzar a construir un proyecto que consideramos muy importante y que consideramos vital para los procesos de comunicación e información democrática, plural y transparente. Para mayor información está ahí la dirección de la página web de Bolivia. Muchas gracias por su atención. Como país, no son experiencias solo de comunicación, sino experiencias mundiales de otros países. Ahora es un conversatorio, ¿no? Entonces, ya no puedo mirar. Así está la palabra, ¿no? Yo he visto que ha dicho la palabra de Rosa María. No, yo pido minutos. A saludarlos y me tengo que ir conmigo al aeropuerto y decirles que bueno, que me da pena no seguir esperando, pero quiero trabajar. Quisiera a los compañeros cordobeses y veedores argentinos para que mañana sigamos aprendiendo todos. Gracias. Entonces la palabra la Rosa María después. Pero como se dice ya, tengo como preocupación, no son preocupaciones sobre las intervenciones mismas, sino sobre el contexto, porque eso también uno lo viene escuchando y viene por internet, qué sé yo. Y mi primera preocupación es que cuando hablamos de sociedad de información, la demos ya por sentada porque hay una pública. Como la hemos sentada como que existe, sin verla con toda su complejidad, con todos los problemas, ¿no? Me acordaba de un trabajo hecho, por ejemplo, con jóvenes, en el uso de las cadenas de internet en el país, ¿no? donde el uso de las cadenas de internet es muy barato y el acceso es impresionante. Algunos dicen que el Perú es uno de los países del mundo que tiene más acceso a la información. Sin embargo, cuando hicimos un trabajo de investigación, para lo que usan los chicos más es uno, para chatear, es decir, para comunicar con gente como ellos, para el correo electrónico, también con precisión. Para las webs se las usan, pero para hacer las tareas del colegio o de la universidad. Entonces me acordaba y decía, ¿qué cosa es la sociedad de información para todos estos sectores? Entonces, tengo la impresión de que necesitamos tipificar mejor de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la sociedad de la información y de una participación en una cumbre de la sociedad de la información. Es interesante que algunos también revisar qué ha pasado con lo que se decidió en una serie de cumbres. Lo segundo era que yo también, y ahí es donde encuentro más mi perspectiva generacional, es que me da la impresión de que esto está hecho con un voluntarismo impresionante. Por eso hablábamos de la sostenibilidad. Claro, pero el voluntarismo siempre tiene sus problemas. Porque puedes estar imaginando, viniendo a la cumbre y preparándote para eso, estás en el mundo global ya. Y entonces, ese voluntarismo a tal punto, como en el caso de Venezuela, ¿no? De que hacen tantas cosas sin nada. No sé. Por chucha, ¿no? Y en tercer lugar, que en el fondo es lo mismo, la misma preocupación, es cuál es la relación o cuál es el peso o el balance de procesos como los que hemos descrito ayer y hoy, procesos muy ricos, muy diferentes, ¿no? En las experiencias de encontrar modos de observar, modos de organizar a la ciudadanía, ¿no? Y es este tipo de experiencia. Cuando este tipo de experiencia, supuestamente global, está basada en los procesos nacionales. No digo en los procesos de articulación y de preparación, es otra cosa, me parece que es clarísimo en el caso de Bolivia, ¿no? Pero ¿cuánto están sostenidos? Por eso que siempre dijimos a nivel teórico que los procesos de globalización son procesos que se asientan sobre procesos de localización. Y entonces es una localización que parte, que desenchufa, que desarticula, y hay también una serie de planteamientos en estos países de cómo partir desde abajo. En el propio local que hemos estado, encontramos todas esas avisos que dicen hacer la revolución desde abajo, ¿no? El otro gran mito, ¿no? ¿Cómo que es el otro gran mito que hay que partir desde abajo, que hay que partir de la articulación de lo local y lo nacional, de procesos complejos? ¿Cuánto esos procesos están siendo la base de nuestra participación en la cumbre? No estoy preguntando, estoy presentando mi preocupación, ¿no? Yo, por ejemplo, ustedes saben, conocen bien todo lo que está en medida y en Perú. Nadie creó que no hacer nada. Y de repente es porque no sale nada aún. No es necesariamente porque seamos irresponsables, ¿no? Y a mí personalmente no me interesa la cumbre, ¿no? Me interesa seguir profundizando este proceso. O sea, tengo miedo que aparezca ese voluntarismo generalizado. Vamos a la cumbre para poner orden, para hacer la revolución mundial. Me da pánico. Porque creo que ese no es el camino, porque es un camino que imagina la ausencia de conflicto. Quería solo presentar esa. Pero tenemos otros inscritos aquí. ¿Tú quieres hablar ahora? No, si quieres después. Eso es sobre lo mismo, ¿no? También es sobre lo mismo. Gustavo, ¿es sobre lo mismo? No. No. Yo voy a hacer entonces una sugerencia, si se puede hacer las preguntas hacia eso para que ella pueda contestar, ¿no? Entonces, ¿es una pregunta la de ustedes sobre eso, sobre este tema? Sí, era la compañera venezolana. Entonces, para cerrar este tema, ¿no? Entonces, sí, tú. Yo voy a polemizar un poco lo que estaba ahí. Yo estaba maravillado por el hecho de que hayan incluido el tema de la campaña CRIP y de la cumbre en particular en esta reunión de observatorios. Y me preguntaba incluso hasta dónde los observatorios y las iniciativas que estas habían incorporado el tema de la cumbre mundial de la sociedad de la información, que es clave, me parece absolutamente clave por lo siguiente. En esa cumbre van a definir cuestiones que van a afectar la vida cotidiana de mucha gente. Y desde AMAR, desde la Asociación Mundial de Redes Comunitarias, nosotros tenemos trazado una estrategia, un plan de acción, que no va a tratar de sacar de allí una serie de soluciones avanzadas que mejoren esta conexión, ¿ya? Sino que en realidad vamos a pelear para que por lo menos algunos elementos, algunas herramientas que hay en el derecho internacional, se conserven, se mantengan, porque más servido para pelear, para que no se puedan comunicar. Por ejemplo, nosotros sabemos que la AIR, la Asociación Interamericana de Radiodifusión, es un lobby muy fuerte hacia la cumbre, con varios objetivos, entre otros, lograr que el espectro radioeléctrico se privatice. ¿Se qué? Se privatice. El espectro radioeléctrico, hoy decimos, bueno, la gente que está en radio comunitaria lo sabe, decimos todos los días, varias veces por día, es patrimonio de la humanidad. Todos tenemos derecho a usufructuarlo. ¿Está como tema? No solo está como tema, sino que... ¿Qué te han dicho? No, está como tema, nosotros sabemos de las reuniones que ha tenido la AIR con gobiernos y demás, proponiendo concretamente que las frecuencias radioeléctricas pasen a ser propiedades particulares. Nosotros queríamos para que... Eso hoy nadie lo dice, la gente dice que es el Estado, que es gratis, pero ellos quieren ir atrás muchos años, crearse una frecuencia, acelerarlas y venderlas como hacen, de hecho ahora, pero sin un respaldo jurídico serio, ¿no? Entonces, nosotros estamos peleando para que dentro de las organizaciones, de la sociedad civil que están preparando para la cumbre, que también tienen ciertas desviaciones técnicas muchas veces, ahora tenemos una reunión la semana que viene sobre ese tema, tomen la cuestión como un tema de derechos humanos, que es eso, que es libertad de expresión, que es acceso a un recurso que en esta sociedad, llamémosla de la comunicación, de la información, como sea, que son claves, son determinantes para el cambio social y demás. Entonces, por eso, yo quería saber si los observatorios de alguna manera han tomado el tema de la cumbre, lo habían incorporado de alguna manera, porque mira que si prosperan las negociaciones que está haciendo los privados, no vamos a tener un medio que observar en los países. Hay 5 corporaciones que son las dueñas que están adueñándose de las comunicaciones, sobre todo electrónicas, pero no solo en el mundo, que amenazan con quedarse con todo, y seguramente sean menos dentro de poco tiempo. Ese es el planteo que quería hacer. Después, aparte ya puedo dar la pregunta para Venezuela, que quería saber qué implicaba ser miembro de ser un capítulo del Observatorio de los Comunicaciones. Sobre ese tema, a mí me parece que ningún mecanismo de participación ni foro puede ser desaprovechado. La última, precisamente, foro internacional que organizamos fue sobre las propuestas de México rumbo a la cumbre de la ciudad de la información, junto con otras organizaciones y congresos. Y bueno, hicimos previamente un análisis de la problemática nacional sobre los temas que ya comentamos, ¿no? La necesidad de una reforma integral de los medios de comunicación, un análisis de los problemas regionales, de las radios comunitarias, de la ausencia de una ley federal de telecomunicaciones, de la necesidad de una participación democrática en los medios de comunicación, en fin. Y bueno, la idea era llevar al gobierno mexicano, que va a tener la representación ante la cumbre, empujar para que estas iniciativas fueran presentados en el foro, y bueno, alternativamente va a haber una reunión de organizaciones no gubernamentales, hasta CRIS, empujar también ahí las propuestas. Entonces me parece que no puede ser, sobre todo en este ámbito, no puede ser desaprovechado el espacio. Pero todos los caminos son válidos. Yo, aunque sea la coordinadora, también quiero aportar a este debate. Yo me pregunté muchas veces por qué es que en Bolivia actriz tuvo tanto éxito? ¿No? Esa era una pregunta que yo hacía como investigadora y una persona que participa en las discusiones, porque yo estuve participando desde Ginebra, ¿no? Para la definición con Víctor, ¿no? Víctor hoy, ¿no? Que estaba ahí con Amarte y todo eso. No sé, yo creo que hay algo en la sociedad boliviana que viene de su historia, desde las radios, desde esto de la organización. Yo creo que apuntar solo que Cris ha organizado eso sí me parece que es un riesgo, ¿no? Creo que habría que ver que ahí hay una latencia histórica en la sociedad boliviana que quizás hubiera necesidad de un resgate para ver eso. Porque de hecho, desde América Latina, el proceso boliviano es el único como país que apunta desde Latinoamérica a decir, mira, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo ustedes, ¿no? Como país. Brasil no ha logrado. No, yo intentamos en Brasil, si estuviéramos hablando de países que tienen tecnologías más avanzadas, ¿no? O sea, Chile debería estar en la punta de esta discusión hoy, ¿no? Si pensamos, ¿no? Como Latinoamérica, ¿no? No hay ninguna discusión en Chile sobre eso. Brasil, México podría, o sea, los países que tienen, ¿no? Esta más tecnología. No hay ninguna posibilidad de esta discusión en Brasil, ¿no? ¿Y por qué no la hay? Esa era una pregunta comparativa, ¿no? No hubo en el año pasado porque había una campaña electoral a la presidencia de la República. Entonces, hay hechos también conjunturales de los países que tienen influencia en eso, de un lado. Pero de otro lado, porque no hubo capacidad en Brasil, este es mi análisis, de explicar qué significa esta cumbre. No hemos logrado espacios para explicar. Hubo instituciones que lograron eso, pero como sociedad no logramos. Y en Santo Domingo, desde Brasil, solo han estado los empresarios brasileños, los mismos que están conmigo en el Consejo de Comunicación Social del Congreso. ¿No? Porque pueden pagar sus pasajes, tienen sus foros de discusión y además tienen la tecnología y quieren una legislación diferenciada. Yo creo que eso también es una cuestión que estas discusiones tienen que apuntar, ¿no? La capacidad nuestra y las nuestras debilidades también a pesar de toda esta movimentación, ¿no? que estamos haciendo. ¿Sí? Esa era una aporte a esa discusión específica. Coincido con Martina, esto es parte de un proceso, ya les digo, Bolivia tiene una tradición histórica comunicacional interesante que data, pues, que acompaña más bien a los movimientos sociales. Entonces, obviamente, Cris no lo explicó como esta mañana, creo que decía César, y mucha gente también estuvo diciendo, hay momentos históricos, oportunidades históricas, pero precisamente tal vez capturado en este momento como una oportunidad histórica, por un lado. Y por otro lado, también comparto la preocupación de la señoría, que de voluntarismo los movimientos no construyen, a veces se estancan o mueren. Esa es mi preocupación, ese es mi gran temor y por eso estaba ahí. La sostenibilidad no solamente financiera, sino también de la función del instituto, de hacer un proyecto tuyo y no solamente de valerte del tiempo libre y dedicarle, no, hay que institucionalizar eso. Una preocupación que comparto y como dicen los compañeros, esto es una oportunidad que nosotros tendríamos que aprovechar. Es una oportunidad que no solamente termina en diciembre, en Ginebra o en junio de 2015, sino es parte del proceso. Yo les voy a confesar algo muy íntimo. Precisamente como José Luis Arriba, de muchos de ustedes conocen, cuando veíamos cómo este movimiento estaba creciendo, yo les decía, oye, ¿y de dónde tanta emisión? Tanta gente que trabaja, tantos voluntarios, ¿qué pasó? Y me dice, ¿sabes qué? No, ni te creas que la vuelta de la esquina está la revolución. Es que nosotros vamos a ver los resultados de esto. Este no es el fin. Y comparto y entiendo ahora a José Luis y a muchas de las personas que no están aquí, que tal vez ni yo voy a conocer ni he conocido, pero que han contribuido a este proceso tan importante que ahora se está dando en Bolivia y que también se está produciendo en otros países. Gustavo. Sí, yo quería dar otro detalle, ¿sí? En Argentina hay 8.000 medios alternativos, de los cuales 6.000 son radiales, cerca de 1800, 1900, son medios gráficos, y los otros son medios electrónicos, alternativos. En mi Argentina hay 432 radios reconocidas de manera legal. No, no. Y 6.000 ilegales, de las cuales no como parte de mi gobierno. Como alguien decía en una parte de la reunión de hoy, la cantidad de complejidad para poder legalizar una radio de tal magnitud que habíamos 6.000 radios ilegales. Debo decir también que algunos sindicatos apoyan a las radios legales y curiosamente no están con esta multitud enorme de medios llamados ilegales, que nosotros llamamos medios alternativos. Entre ellos, por ejemplo, la Asociación de Actores, entre ellos la Sociedad de los Actores, que son los que sostienen a través de una organización que se llama Pimejo, ¿sí? Que es una especie de federación de otros sindicatos, de varios sindicatos que tienen que ver con la comunicación, apoyan a estas redes legales, por los cientos que forman parte de estos foros y no dejan afuera. Hay un conflicto que todavía no se ha saldado y que en cualquier momento estalla, porque yo formo parte, por ejemplo, de uno de esos sindicatos, pero trabajo en las redes alternativas. Es decir, mi sindicato está con los legales, yo trabajo con los ilegales, cosa que nos pasa en los argentinos de hace años todo el día. ¿Ah? El sindicato de la Asociación de Actores, como periodistas que se definen sindicalizados. Y sin saber lo que iba a comentar la compañía de Venezuela, en el foro de medios alternativos que agrupa a 83 medios radiales, gráficos, electrónicos, en todo el país, de los cuales el 60%, casi el 70% está en la capital federal, en el conurbano, pero también tenemos representaciones en distintos lugares del país asociados. Uno de los trabajos que estamos haciendo en este momento es la emisión de un video hecho por un grupo de irlandeses sobre el proceso de abrir la detención del presidente Chávez de Venezuela, la asunción de un gobierno de civiles y el regreso después del presidente Chávez. Ese video de una hora y cuarto se llama La Revolución No Se Transmite. No sé si ustedes están al tanto de ese video y lo conocen. Para los que lo quieran conocer, yo primero tengo una copia personal que no sé cuenta conmigo, pero que puedo poner a disposición si es que mañana en algún momento es posible. Si no, jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana, se va a dar por lo menos en cuatro lugares distintos. Yo el día de mañana voy a venir con esos lugares, uno de los cuales es la sede del Foro de Medios, el día sábado a las 4:30 de la tarde, acá de Maipú 73, en la ciudad, vamos a hacer una presentación de ese video, y a lo cual vamos a invitar a varios de los presentes que están aquí para que tomen. Okay. Sí. Después. Voy a hacer una aportación respecto de lo que se está hablando aquí en este momento. Quería aportar algunos datos. En Argentina se hizo una reunión hace mes y medio para discutir el tema de propiedad de la información. Fue algo muy mal difundido, donde estuvieron unos pocos periodistas por iniciativa de uno de los funcionarios de ONU que tiene conocimiento de la UTBA. Fue invitada a la UTBA, pero eran unos pocos periodistas, sector empresario y el representante de la UNITE. Deslizó la infeliz frase de que todos aquellos, bueno, es decir, comando, más o menos la línea el presidente Bush de Estados Unidos ha definido el 13 de septiembre, lo que queda fuera de lo que yo digo que es legal es, es algo así como el eje del mal. Dijo una frase muy parecida al representante de la UIT, marcando que todo aquello que quede fuera de la sociedad de la información, seguramente eran potenciales, potenciales actores del terrorismo. ¿Se puede garantizar que esto fue lo que dije? Seguir hablando. Los incluidos de la sociedad de la información y los excluidos. Y si hay excluidos que todavía no han podido incorporarse a la sociedad de la información, es que seguramente están en la marginalidad que hace correr riesgo al sistema. Hubo esa frase muy feliz a la que se le salió a contestar. Bueno, Lidia fue el que estuvo en esa reunión y que contestó. Y justamente uno de los planteos que se incorpora es que justamente se hacen debates casi elitistas para hablar de la sociedad de la información, indefectiblemente unido al concepto de industrias culturales, como hoy se señalaba a la mañana, no termina de quedar claro que son las industrias culturales. A nuestro entender, las industrias culturales no solamente la industria editorial, la audiovisual, y la cinematografía, sino que hay también toda otra serie de factores, actores, protagonistas que están quedando como en el off de las industrias culturales, incluso de leyes protectivas de los bienes culturales. Concretamente, nos planteamos, y se ha llevado una carta como uso al presidente Kirchner, se ha planteado que paradójicamente, mientras el gobierno hace una ley hace unos pocos meses de defensa del patrimonio cultural protegiendo a aquellas empresas de medios endeudadas en millones de dólares, los compañeros que están al frente de radios de baja potencia quedan afuera de lo que es la protección de los bienes culturales. Es decir, atendemos a los medios de comunicación y al ejercicio de la producción de contenidos simbólicos dentro de las industrias culturales. Ahora, desde el gobierno se saca una ley protectiva para aquellas empresas, hiperempresas de medios concentradas y endeudadas, pero los trabajadores de la comunicación, los periodistas, las radios de bajo alcance, los medios sonales, quedan fuera de todo tipo de protección o de contención. Son las paradojas de la sociedad de la información, o por lo menos la paradoja de lo que se trata de imponer como sociedad de la información. Sí. No, quisiera que dijese que podría ser un poco más resumido, ¿no? No, quería plantear esto ya que se puso en discusión, por eso también le preguntaba a Gustavo cuál era su sindicato, porque nosotros hemos hecho de la defensa de la radio de bajo alcance, entre que hemos surgido como UFA, una de las banderas más fuertes que hemos planteado de cada uno de los gobiernos, la contención y la protección de los medios comunitarios. Tengo una pregunta para la compañera de Venezuela, que hoy sabía que le dio la palabra en realidad. Tú hablas y ustedes están haciendo como un esfuerzo para demostrar autonomía y estimular la credibilidad del observatorio hacia los medios. Ahora digo, teniendo en cuenta el involucramiento de los empresarios de medios con lo que fue la crisis de abril, digo, ¿no es como un esfuerzo en vano, porque ya sabes que hay respuestas que están tomadas de antemano respecto a ayudar a temas como los que plantea el observatorio de ustedes? No, nosotros no creemos que sea un esfuerzo en vano, porque si hay algo que la voluntad lesionada en este momento es la credibilidad de los funcionarios, la credibilidad de la oposición, porque la oposición creyó en la realidad al principio. Sí. Quería plantear algo que se me ocurrió después de escuchar la experiencia de Bolivia, no tiene que ver con la sociedad de la información. No, voy a hacer voltear porque tengo muchas dudas alrededor de que tenga una sociedad de información en el marco de la situación mundial, ¿no? De hambre, guerra. ¿Qué se habla con la sociedad de información con un continente como África, que casi se cae del mapa, y no sé? Pero, sin duda, imagino que deberá tener con este compañero de Uruguay implicancias concretas. Pero me surgió esto, pensar que muchas veces cuando nuestros observatorios cobran entidad, se dan a conocer, empiezan a recibir demandas que no están en sus objetivos, en su agenda, ¿no? Antes hablaba de asesoramiento de una revista de crisis financiera, vos planteaste el tema de un periodista que había sido echado y que no había tenido respaldo, muchas de las cosas que hace la UBA, trabajar con la memoria, con los periodistas de televisión, probablemente no sean cosas concretas de un observatorio, pero que me da la sensación de que evidencia una situación de indefensión de la sociedad ante la cuestión de los medios de comunicación y la situación del derecho a la comunicación. Y uno, me parece que la pregunta sería que se hace qué hacer delante de esa situación, ¿no? Es como la situación un poco de las abuelas de Plaza de Mayo que van en busca de sus nietos, que reciben pedidos de gente que no sabe quiénes son, aunque no tiene nada que ver, que nacieron mucho antes de la apropiación, pero reciben un reclamo de gente que necesita saber quiénes son y ellos los derivan, ¿no? Digo, ¿qué hacer ante esa situación como medio, ¿no? Como veeduría de medios, como observatorio. Porque si uno es un observatorio, pero no puede dar respuesta a la situación de indefensión, probablemente la misión de uno también empiece a tener que estar revisada en un curso, ¿no? La impresión que me parecía un tema para tener en cuenta, el tema de diagnosticar esta situación de indefensión en nuestra sociedad respecto al medio, ¿no? Nosotros, un poco con la crisis de diciembre de Argentina, se vivió muy fuerte, ¿no? Que los medios iban para un lado y que la gente en la calle iba para otro, ¿no? Eso tuvo consecuencias graves. Yo tengo la sensación que la constitución de una veeduría debería, no voy a decir que debería tener un espacio de acción comunitaria, pero debería tener, bueno, hablamos, ¿no? Los compañeros lo han planteado, bueno, esto es en el marco de una política más grande de construcción de ciudadanía, ¿con qué nos articulamos? Parece que esa es una punta de construcción de corazón, lo que el México debería empezar a tener ese puesto. Tengo más dos si quieren hacer preguntas y yo voy a encerrar esta parte de la discusión. Sí, uno, escuchando la experiencia de México, que es la que está más fuertemente como ubicada en ese ámbito, aparece como otro eje muy interesante en esta discusión sobre los observatorios, es el ámbito de la legislación de medios, ¿no? Que es un eje interesante en términos de mirar como en una época creciente de desregulación de las obligaciones de servicio público para los medios de comunicación en el ámbito de pensar y hacer un seguimiento a la manera como se está también o reconfigurando o desconfigurando el ámbito de la legislación en torno a medios de comunicación, pero también es muy interesante incluir otros ámbitos, digamos, de la producción cultural. Y me llama mucho la atención quizás porque uno viene de un país que uno de los mitos fundacionales es la ley, como Colombia. Y uno de esos mitos fundacionales nos dice que quizás en ese ámbito es uno de los países que más avanzada tiene la legislación de medios, mediana, cada vez medianamente democrática, pero es un país que en materia legislativa las radios comunitarias están legalizadas, las televisiones locales están legalizadas, pero hay cosas donde la legalización no alcanza, ¿cierto? Hay cosas muy interesantes en el ámbito ahí, como para la pregunta de la experiencia de México, y esto no es una, o sea, no es un, sino por un poco por esa, ese quizás ese afán que uno tiene en un país donde los medios en términos de lo legal son muy democráticos, pero en términos de las prácticas y en términos de lo que va más allá de lo legal no son tan democráticos, es en torno a este esfuerzo donde el eje fundamental es la legislación, ¿qué puede pasar cuando ya eso esté, cuando esa legislación esté de alguna manera echada a andar? ¿Cómo ven ustedes, o cómo no sé si era una pregunta pues a futuro muy alto, ese ámbito fuerte donde el observatorio está centrado en la parte de la legislación, que me parece además pues muy, muy interesante. Sí, bueno, yo lo señalé, pero me gustaría resaltar algo importante, en la parte del trabajo de monitoreo que hace ANEM, en realidad es un instrumento para demostrar lo evidente, ¿no? La tremenda inequidad en la cobertura que hacen los medios de comunicación de los distintos aspectos del desarrollo social de la sociedad. Sin embargo, estos monitoreos nos sirven como instrumentos para demandar y exigir una ampliación de la reforma de marco jurídico de los medios de comunicación. ¿Qué vamos a hacer? En principio no sabemos si este asunto de la reforma de radio y televisión va a salir adelante. Hay una serie de intereses económicos, políticos, que están bastante intrincados y han sido difíciles de romper, ¿no? Cuando pensamos que se pudo haber roto por la disposición del Ejecutivo Federal emanado de un partido distinto al que gobernó durante 71 años, resulta que este partido, el Ejecutivo Federal de este partido, actuó de la misma manera con la que actuó durante muchísimos años, es decir, se plegó a las disposiciones de los empresarios de la radio y la televisión. Y sobre todo, nosotros consideramos que eso fue así por la gran presencia en su opinión pública en términos de propaganda que están teniendo en México en los últimos tiempos. Los medios de comunicación se gastaron millones de dólares en la última elección federal. Los que más ganaron en este proceso electoral, en lugar de los ciudadanos, fueron los medios, los empresarios de los medios de comunicación. Entonces, creo que va a ser difícil que al menos en esta legislatura, o en las 3, 4, 5 legislaturas, pueda ser posible contestar la reforma. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar muchísimo. Los radios comunitarios, por ejemplo, para que existen a más. México tiene registrado cerca de 30, pero existen otras 30, 40 más, ¿no? Con los mismos problemas que definió el compañero, parte de financiamiento, represión por parte del gobierno, en fin, ¿no? Para que una radio comunitaria pueda cubrir los requisitos, si es que tiene capacidad de distribución, necesita mínimo $1,000,000, $100,000. Eso es imposible. Cuando consideramos que son radios comunitarias generadas por 3, 4, 5 gente, ¿no? Es el mismo problema. ¿Qué vamos a ganar? Bueno, podría ser una ley de medios públicos, que está en este momento, así ha sido la historia, los medios públicos son manejados para los intereses del gobierno en turno, ¿no? No hay participación ciudadana. Ahorita, gracias al esfuerzo y la presión en la opinión pública que se hizo y a partir de la protesta que hicimos de que se quebró la mesa de diálogo, el Instituto Mexicano de la Radio y Televisión permitió la participación de los grupos ciudadanos, para que los grupos ciudadanos de diversos ámbitos tuvieran un programa de radio. Entonces estamos trabajando en eso. Mary tiene un programa de radio. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar, por ejemplo, el respeto a la ley, que en este momento no existe. Si ganan 20 millones de pesos a la semana y hay una multa de 400 pesos, no les importa. Lo que queremos es pues que haya una multa mucho más grande, y además, cuando hay una acción reiterada, pues quitar la concesión. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar una participación social de las organizaciones ciudadanas en el órgano regulador que estamos proponiendo, que, entre otras facultades, tendría el otorgamiento de las concesiones. De acuerdo con la ley, el único facultado para otorgar las concesiones de radio y televisión en México es el Ejecutivo Federal. Esto ha generado una serie de connivencias con los empresarios. Tú dame la concesión que yo me encargo de defenderte. Entonces, lo que se pretende con este órgano es que ahí sea una constitución plural para que sea una distribución equitativa, ¿no? En fin, vamos a ganar muchísimas cosas. Sí. Usted tenía un congresista que trabajaba y nos apoyaba. Sentíamos envidia, pero no tenemos ningún congresista así. Javier Corral es uno de los mejores ciudadanos que hay. Fue diputado en la 57 y yo fui. No, pero sigue trabajando con usted. Sí, sí, fue diputado y ahora es senador. Estamos trabajando, él es uno de los principales impulsores en el Congreso, él pertenece a MEN. Él pertenece al Partido Acción Nacional, que ahora está en el gobierno, pero el Partido Acción Nacional no apoya ese tipo de acción. Son esfuerzos individuales. ¿Es el PAN? ¿Cómo fue? Pues no quiere contestar. No quiere que no podía dejar de preguntar. Espero que no se dice tan lejos, pero había estado, había cenado el pan. No, no, no. La última pregunta que era de... Una pregunta a la compañera de Venezuela. Se aproxima un referéndum sobre la legalidad del presidente. ¿Qué va a hacer aquí el observatorio? Lo que hablo hasta el momento, en los tiempos preliminares nos hemos mantenido simplemente observando la situación, porque no hay mucha seguridad que el observatorio se lleve a cabo, ¿no? Sin duda. Hay muchas dudas porque la oposición hasta hace 4 días en Medina no había dado los pasos necesarios para pedir legalmente el referéndum revocatorio y hay chance hasta el 19 de agosto. Pero usted está observando los medios. Nosotros estamos observando los medios. ¿Qué es la actitud de los medios? Bueno, los medios, la actitud de los medios es decir que el gobierno está obstaculizando el referéndum revocatorio. Que hay una obstaculización por parte del gobierno. Esa es la información, digamos, de los medios privados, la percepción que nos transmiten los medios privados. Pero por otra parte, el oficialismo expresa que ellos no van a organizar nada para que le revoquen el mandato al presidente. Que nadie organiza nada para que le revoquen el mandato, porque lo que se tiene que organizar es la sociedad civil. Recomiendo un X número de firmas que tiene relación con la cantidad de votos que escucharon antes o para el 19 de noviembre. Nosotros estamos haciendo nuestro análisis y nuestro seguimiento, pero lo que arroja hasta el momento es dos informaciones absolutamente contrarias. Usted puede creer en quien quiere creer, si es la información oficial o la afirmación. Estamos simplemente siguiendo el procedimiento y emitiremos nuestro pronunciamiento cuando se acerque la fecha de votación. Hubo un procedimiento que se hizo en los últimos días del paro, en febrero, que se llamó el firmazo. Digamos, ante el fracaso del paro, en el sentido que pasaron 60 días de paro y no salió Chávez, la oposición organizó lo que ellos llamaron el firmazo. En todas las plazas y los espacios públicos, voluntarios recogieron firmas, pidiendo la salida de Chávez, varios revocatorios, un apoyo a los petroleros que habían hecho sabotaje, un apoyo a los militares que estaban en la plaza Samira. Esas firmas se reunieron. La información que dio la Coordinadora Democrática que eran 4 millones de firmas. Esas 4 millones de firmas nunca nadie las pudo realizar por internet, o aparentemente están guardadas en una bóveda que nadie sabe dónde está. Esas fueron unas firmas que nunca se entregaron al Consejo Nacional Electoral. Lo que no se sabe en realidad, la opinión pública no sabe si son 4 millones o son 2, como aparentemente son, ni está muy seguro que esas firmas valen para el referéndum revocatorio. Porque fueron unas firmas recogidas en febrero, el referéndum revocatorio será a partir de agosto. La constitución no está muy clara en la forma de cómo se recogen las firmas, a cuánto tiempo antes del revocatorio se deben recoger. Si la debe recoger en alguna instancia oficial o puede recoger en la instancia privada. Entonces eso no está muy claro. Hasta el momento nosotros exactamente no sabemos qué va a pasar. Pero puedo informar que existen dos tipos de información que el gobierno está bloqueando, limitando, obstaculizando el referéndum, y el gobierno dice que ellos no van a mover un dedo y no se le toca a la gente que quiere revocar el mandato. El presidente por su lado dice que antes de revocar el mandato de ese lo tienen que revocar a una serie de poderes locales y regionales que fueron elegidos antes de él y ya pasó el tiempo de su mandato. Primero hay que revocarle a algunos gobernadores, a algunos alcaldes y después a ellos. Ok, yo voy a tener, a llegar aquí y dar un tiempo para el café, ¿no? Para empezar como 10 minutos. Muchas gracias a las redes por el Uno, quiero presentar a Cristina Testa sobre Andilatina. Y el otro, bueno, Lidia Fagale iba a presentar el Observatorio Global de los Medios, pero se informó después, entonces vamos a complementarlo con los conocimientos que Maricán tiene. ¿Quién invitados? Y... ¿Cómo? María Rosa, perdón, de la UIFA. Ya hemos escuchado varias veces sobre el Observatorio Global, entonces les espero que hagan aquí. ¿No? ¿Y algo? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? sin querer a en el momento en Andy.